Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Hoy, 15 de marzo del 2023, tenemos la posibilidad de entrevistar a Lidia Pedrosa, una compañera docente, artista plástica, muralista, y la invitamos porque queremos que nos cuente sobre un trabajo muy interesante que está haciendo desde su mirada artística y plástica sobre Carlos Fuente Alba. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lidia? Buenas tardes, Carmen. Qué bueno que me invitaste. Bueno, gracias por venir. Antes de que hablemos del tema que más nos interesa, me gustaría si nos podés poner en contexto cómo se dio el fusilamiento de Carlos Fuente Alba allá por el 4 de abril del 2007, un hombre muy joven, docente, había nacido el 14 de septiembre de 1966, apenas 41 años, estaba en la plenitud de la vida, padre de dos hijos. ¿Nos querés contar el contexto? Bueno, la verdad que el contexto era de lucha en ese momento. Veníamos con muchas marchas, hubo también una marcha grande desde Zapala, una caminata que se hizo, es decir, ¿qué es lo que estábamos tratando de lograr en ese momento? Salario igual a canasta familiar, evitar que las reformas avanzaran, las educativas, laborales, previsionales. En ese contexto de lucha, que también el año anterior fue los cascos amarillos que pasó, donde los compañeros recibieron piedras por la cabeza en aquel momento cuando fueron a la destilería, con obreros que eran ficticios, no eran reales, tenían cascos amarillos nuevitos. Entonces veníamos en ese contexto, ¿no? Porque claro, no cortar los puentes, se dice, ¿no es cierto? No cortemos las calles porque perjudicamos a las personas, pero en realidad nos perjudicamos todos si esta política avanza. Y en realidad era así. ¿Qué se pensó en ese momento? Ir a las destilerías y frenar, diremos, todo el avance, diremos, de los camiones, y eso le duele al gobierno, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí fueron agredidos los compañeros. Este otro 4 de abril, al año siguiente, nosotros también veníamos ya con serias discusiones y ya habíamos, ya estábamos en el puente, cortando el puente carretero de Neuquén-Cipolletti. ¿Qué pasó? Hubo una asamblea previa donde se discute esto, si manteníamos el puente o si íbamos a Yoyito. Yo me acuerdo haber pasado toda una noche haciendo un mapa de Neuquén, caracterizando con los compañeros ahí que ir a Yoyito era una trampa, que ir ahí era estar aislado, era en un lugar peligroso. Y además había rumores de que ya se estaban organizando gendarmería para estar ahí. Bueno, tal es así que, bueno, de la asamblea sale votar ir a Yoyito. Carlos votó puente. Mira. Sí, y el respetuoso de lo que decidió, diremos, el plenario con las asambleas va a Yoyito. Y no alcanzaron a bajar los compañeros de las trafes, de los colectivos, de los autos, que gendarmería empezó a reprimir. Es decir, estaba organizado para reprimir, ni siquiera que se queden 5 segundos en el lugar. Por lo tanto, era una intencionalidad, diremos, de correr a los docentes con represión. Y esa represión, con excusas, diremos, de la policía, de que le rozaron, no sé, un pie a uno, qué sé yo, el vehículo, lo persiguieron y ahí lanzan el gas lacrimógeno directo a la cabeza de Carlos. Carlos no había alcanzado a bajarse del auto. No, él venía, en realidad, venía corriendo con los demás compañeros en la calle y en un momento dado le dicen subite, qué sé yo, se sube con otros compañeros a ese vehículo y es cuando ocurre este hecho. ¿Sí? Entonces, bueno, lamentablemente, viste, bueno, ocurre este hecho, el asesinato de Carlos fue feroz, ya está más que comprobado que Poblete lo hizo intencional, porque el gas lacrimógeno nunca lo pueden disparar al cuerpo. Y eso fue lo que pasó. Hubo compañeras muy valiosas, en este momento no tengo bien presente su nombre, pero hubo una compañera que persiguió a Poblete hasta que se subió al vehículo y dijo, él fue. Porque si no se hubiera enmascarado con los demás y hubiera sido difícil identificarlo después. Y la verdad que fue muy valioso su aporte. Después, bueno, viene todas las represalias a los testigos y a todo, porque acá se mueve todo un aparato. Y bueno, desde ese momento los compañeros se organizan, y sobre todo el sector de Senillosa, y bueno, nos juntamos ahí y se inaugura, diremos de alguna manera, ese primer lugar del monolito o el hito histórico de donde lo matan a Carlos. Que con el tiempo tampoco está en ese lugar, porque con el nuevo trazado de la ruta lo trasladan hacia atrás, que es donde la mayoría conoce el lugar ahora. Pero este lugar, plena pandemia, también nos encontramos con que arrasan los arbolitos en realidad sin avisar, y nos enteramos de que va a ser también se saca del lugar el monolito y lo trasladan. El traslado se iba a hacer en otro sitio donde nosotros decíamos no se puede ahí, porque iba a ser un lugar de anegamiento, un lugar entre guardarrayes, donde no se podía ni circular, ¿no? Por lo tanto, se logra que se haga ahora el traslado a como de donde está ahora el monolito, como a 2 cuadras yendo para Yoyito. En ese lugar, ahí se instalaría el nuevo monolito, diremos, ¿no? Bueno, en este contexto que estamos hablando, que realmente me cuesta hablarlo porque fue muy doloroso para todos, no solo para la familia, sino para todos los compañeros y a todos los que estábamos luchando porque nuestro futuro fuera distinto, no fuera mejor. No me acuerdo si ese año fue Suteba o cuál fue que consiguió el salario igual a canasta familiar en el país. Sí lo consiguió un sector, me acuerdo. Bueno, a raíz de eso se hicieron una serie de juicios para tratar de lograr la justicia, diremos, para que este hecho no quede impune. Bueno, se logra que vaya a la cárcel de cadena perpetua a Poblete, aunque a veces se lo denuncia que anda caminando como si nada por ahí, así que tiene algunos privilegios, sí. Hemos llegado a hoy a 16 años ya, porque este 4 de abril se cumplen 16 años de este hecho, con una causa Fuente Alba 2 que, según tenemos entendido, el jueves dan ya el fallo definitivo y qué nivel de acusación se le dará a los implicados, diremos, policías de alrededor. El hecho es que el principal autor, diremos, o responsable de que esto haya ocurrido, que es Sovich, está impune. Sovich era gobernador en ese momento. Claro. Él fue el que dio la orden. Él dio la orden y, según en los medios lo dijo, en los diarios, él lo volvería a hacer. Sí, sí, reconoció que él había dado la orden. Reconoció. Pero bueno, ahí está, como un testigo, como un ciudadano común. Bueno, en este contexto estamos y nosotros seguimos, todos los que podemos, sostener ese lugar, el lugar del hito histórico, porque es algo que no se debe olvidar. Y por esta causa, yo me involucré año a año pintando murales ahí para los 4 de abril con otros compañeros, y lo íbamos renovando, hasta que en el 2017 alguien quiso tirarlo a mazazos a la pared. La rompe y entonces la reconstruimos y volvimos a pintar. Cuando vos decís volvimos, ¿nosotros a quiénes te referís? A Senillosa, compañeros de, no solamente de la seccional Senillosa, sino también compañeros docentes de otras seccionales que se involucraban, como Chañar, Plotier, bueno, y de Capital. Hemos estado yendo y viajando para allá permanentemente. No es que sea... Sabemos que no es... A Senillosa le tocó, lamentablemente, el lugar, le tocó ese hecho cercano, pero ellos muy responsablemente se hicieron cargo todos los años de organizar el lugar, ¿no? Para poder juntarnos y bueno, recordar este hecho allá el 4. Es decir, que es un grupo de docentes, pero que no es una acción directa del gremio, digamos. No es que el gremio ATEN decide, sino son docentes que se han aunado para hacer este... Sí, ATEN Provincial también se hace cargo en el sentido de que ellos dijeron, nosotros vamos a apoyar lo que ustedes vayan organizando en el sector. Uh-huh. Y pusieron los fondos a veces que hemos necesitado, ya sea para herramientas o lo que sea, para poder ir realizando un mosaico, que eso no lo dije, estamos haciendo un mosaico que termina siendo un mosaico a gran escala, porque va a tener esa pared 9 metros por 6. ¿Y técnicamente qué sería un mosaico? Y un mosaico sería una partición, diremos, de cerámicos, ¿no es cierto?, que se aplican sobre una pared, uh-huh, ya sea en directo o sobre una red, y se pega como se pegaría el mosaico en el piso, por ejemplo, y que tiene sus aislantes, diremos, entre mosaico, que después eso lo cubre la pastina. O sea, hay un espacio intermedio que va quedando. Es lo que se conoce como mosaicismo. Claro, como mosaicismo. Y hay una imagen que diseñamos entre varios. Y bueno, esa imagen es la que estamos llevando adelante. Ahora ya la estamos concluyendo, los 60 cuadros, de 80 por 80 más o menos que tiene cada cuadro, que lo iniciamos en el 2019, hasta ahora, ¿no? Ese mosaico salió así, salió justamente de observar el lugar, de ver después de ese hecho que lo quisieron tirar abajo. Se hizo una plataforma de cemento y cuando yo vi esa plataforma dije, acá podríamos hacer un mosaico. la verdad que después dudamos si lo íbamos a poner en el piso o no. Y como ahora se mueve del lugar, ya está, hemos discutido mucho, hemos decidido hacer una pared donde se va a levantar ese mosaico para que se pueda ver desde los distintos lugares, ¿no? Con la foto de Fuente Alba de los dos lugares para que se vea cuando vienes desde Neuquén hacia Yoyito y cuando vienes de Yoyito para Neuquén. Ah, o sea, dos bien. Fotos que van a ir rodeando el mosaico. Este lugar surge como una cuestión dinámica, diremos. Sale de la discusión de varios compañeros, ha ido creciendo con el tiempo. Nos interesa que sea eso, ¿no? Que sea algo vivo. Es un abrazo pensado que nace desde el mosaico con Fuente Alba hacia atrás y termina como en unos puños cerrados que ahí se puede después uno sentar porque serían como unas plataformas de cemento en ese lugar. Y el abrazo está pensado con gaviones que se van intercalando, que van como si fueran los hombros de la persona hasta los brazos y las manos, ¿no? Uh-huh. Un poco así, que va hacia atrás. Esos gaviones serían estructuras de metal rellenas de piedra. Ustedes lo habrán visto en distintos lugares, ¿no? Que, o sea, costoso no es porque prácticamente es poco el material que se utiliza en eso, ¿no? Hemos tratado de pensar también bien los materiales y además pensar que ese es un lugar que si es un monumento vivo, las distintas generaciones puedan sumar distintas cosas, ya sea esculturas, relieves, lo que quieran ir sumando año a año, ¿no? Que sea realmente para que todos se apropien del mismo. Ese lugar... diremos, de alguna manera abrazaría eso, un árbol que iría atrás del mosaico que le llamamos el árbol de la vida. Y así que hemos proyectado todo eso con distintas etapas de ejecución y la primera etapa sería colocar el mosaico, hacer la base, levantar la pared, poner las fotos de Fuente Alba, trasladar los hitos históricos, diremos, de Atech y todo lo que está ahí alrededor y que... Muchos cuando pasan lo ven ahí perfectamente, el de Atecho es el que gira. Uh-huh. Trasladar todo eso a ese lugar y poder entonces dejar instalado el sitio, ¿no? Y a partir de ahí trabajar un piso que se hace hacia atrás, que está dentro de ese abrazo, y concluir con un techo de protección para los compañeros cuando se hagan los actos o lo que sea, y que tiene relación para nosotros con las madres de plaza, con los pañuelos. Por supuesto, estamos en charlas dentro de poco con ellas, y bueno, ya están en conocimiento de una parte del proyecto, queremos que conozcan el total, y bueno, estamos en eso en este momento. ¿Y para cuándo piensan finalizarlo? ¿Tienen fecha o todavía están evaluando? Estamos esperando que termine el juicio Fuente Alba 2 para que, bueno, pues, se pueda tener la charla con Gualiardo, todo el sector del TEP, diremos, de la conducción provincial, porque ellos tienen que derogar los fondos, diremos, para que se haga esa base y se levante la pared y todo esto, ¿no? Pensábamos para este 4 de abril. Vemos que los tiempos no nos van a dar, pero sí conseguimos terminar la ejecución del mosaico en todos los cuadros, porque prácticamente en esta semana ya terminamos los pedacitos chiquititos que nos quedan de dos cuadros, que son los últimos. Así que nuestra tarea en esa parte se concluye. Ahora el tema es el traslado y después el pegado de esas piezas. Es toda una construcción colectiva, y eso es lo más rico de todo esto. Yo aprendí mucho en el intercambio con los compañeros, en los encuentros de sábado a sábado, porque íbamos allá a Cenillosa los sábados a trabajar, desde la mañana hasta la tarde, almorzábamos ahí. El que podía ir a la mañana, el que podía ir a la tarde, el que quería se quedaba todo el día. Bueno, y así íbamos construyéndolo paso a paso, ¿sí? Vino la pandemia, nos cortó todo ese año, y al año siguiente retomamos en junio, por ahí. Yo pude habilitar una parte de mi taller acá en Neuquén, y entonces, por miedo a que no nos dejaran pasar, bueno, dejemos, tragamos algunos cuadritos acá y seguimos acá y allá. Y así que íbamos alternando un sábado allá, otro sábado en mi taller y así. Por eso es que llegamos hoy concluyendo la tarea, que ha sido muy difícil, pero muy participativa, muy comprometida. Los compañeros, los que venían, no eran todos de plástica, eran compañeros que eran de otras asignaturas, en otras tareas estaban, a todos los fui guiando con el uso de las herramientas y todo esto, y todos se involucraban, y realmente es un trabajo muy lindo, que cuando se estaba realizando muchos decían: yo no me quiero ir, quiero seguir. Bueno, aparte, abierto a la comunidad, porque no todas las que participamos fueron docentes. Claro, exactamente. Y entonces, y además de otros sectores, han venido también compañeras hasta de Córdoba, otras de Río Negro, Guajardo también estuvo una vez, sí. Vos estuviste, sí, por supuesto. Y lo lindo de eso es justamente la interacción que hubo entre todos nosotros, y este proyecto que estamos llegando ahora a poder hablar también ha sido fruto de todas estas charlas y de todo lo que hemos ido sintiendo nosotros para poder reflejar en ese espacio la lucha que sigue existiendo hoy también, ¿no? En cuanto a poder lograr el salario igual a canasta familiar, que no lo tenemos, porque ahora se habla de recomposición. Cuando hablas de recomposición, no hablas de aumento salarial. Hablas de recomponer el salario para equilibrarlo un poquito, pero bueno, siempre estamos atrasados, siempre estamos a contramano. Bueno, esta es la situación que tenemos hoy, y las reformas avanzan, siguen avanzando. Las reformas educativas son tremendas. Claro. Pero bueno, lo que tiene de lindo ese espacio es que es un punto de encuentro. Claro. Sí, sí. ¿No? Porque es un punto de encuentro pese a las diferencias de las distintas líneas que hay dentro de los docentes y las docentes, de cómo abordar los temas que les competen, y también de la comunidad. O sea, la escuela es el reflejo de la comunidad, así que no tendrían por qué estar todos pensando igual. Exactamente, por eso ha sido más rico este espacio. Claro, y eso los une. Sí, sí, sí. Porque sí. Si hay algo en que está toda la comunidad educativa unida a lo largo y a lo ancho del país, y me atrevería a decir de algunos otros lugares por fuera del país, es esta situación con, claro, Carlos Fuente Alba. Exacto. Que es un compañero de todos y de todas. O sea, quienes no somos docentes también nos sentimos parte, porque nos mataron a un compañero. nos fusilaron a un compañero. Sí, sí, sí. Y eso no se tiene que perder de vista nunca. No se tiene que perder de vista, no se tiene que olvidar, no se tiene que repetir. Exacto. Sí, porque yo creo que cuando se tienen buenos fundamentos y la otra contraparte, diremos, no está de acuerdo, que conteste con fundamentos reales, no con represión. Hay, nosotros vemos cómo hay ciertos sectores que van creciendo, todo lo privado va creciendo y las escuelas están cayéndose a pedazos. En este momento tenemos cuántas escuelas sin clase y esto no se ve. Esto se va tapando porque lógicamente, bueno, a ver, el que puede pagar va a las privadas y eso no debería ser. Porque todos tenemos derecho a educarnos, todos tenemos derecho a poder crecer, a buscar caminos diferentes. Y esto se ve cercenado de alguna manera cuando te van coartando la posibilidad de aprender, ¿no? La lucha por Carlos Fuente Alba fue impresionante, es un hito en lo que no nos vamos a olvidar nunca. Y además tenemos como la responsabilidad que las nuevas generaciones lo conozcan, ¿no? Exactamente. Porque como se paró Neuquén en ese momento, las marchas... 30.000 personas marchando. Era impresionante. Una pegada al lado de la otra, sí. Realmente impresionante. Sí, sí, ¿te acordás y se te pone la piel de gallina? Sí, es emocionante ver. Sí. Espero que lo esté trabajando en las escuelas, ¿no? Como sucedió, digamos, ¿no? Claro. No que vengan después las nuevas versiones lavadas. Esperemos que... Porque es importante que se conozca la verdad. Claro, claro. A veces es muy cruda la verdad, pero se tiene que conocer, porque es la mejor manera de que la historia no se repita. Claro, no hay otra. Sí. No hay otra. Por momentos afloja, pero bueno, esperemos que no nos olvidemos de Carlos Fuente Alba. No nos tenemos que olvidar y por eso es que estamos en este plan, diremos, firmes de continuar y de hacer que ese lugar realmente manifieste la presencia de todos nosotros. Porque el monumento vivo implica eso, la lucha continúa, estamos de pie y vamos a seguir adelante. Eso implica ese monumento. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carmen. Hasta el próximo encuentro. Los gases lacrimógenos ya... disparado la policía y esto ha dispersado a los manifestantes que estaban caminando sobre la ruta. Muchos han optado por ir hacia Campo Traviesa. Que calmen tanta tristeza, disparan a la memoria, a la conciencia de los que no se resignan, a la miseria que no, que no, que no, que no, que no me resigno, que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo, que no, que no, que no, que no. Que no me resigno, que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Y vamos aunque se vengan, no se equivoque, que marcha junto a nosotros el Víctor Choque y se viene desde Chile. Con su guitarra, otro Víctor que nos duele, el Víctor Jara. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno, que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo, que no, que no, que no, que no, que no me resigno, que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Resiste la Patagonia, sigue que sigue, rebelde como los vientos. Teresa vive